Fundación Zorro Rojo comparte, porque la educación cierra brechas sociales. En voz de Alejandra García. Hoy compartiremos con ustedes dos actividades que promueven la reflexión sobre el sistema de escritura y que resultan muy útiles para trabajar con niños que están aprendiendo a leer y escribir: crucigramas y sopas de letras. Se recomienda trabajar estas actividades con niños que tienen un nivel de conceptualización silábico-alfabético o alfabético, es decir, pequeños que ya utilizan muchas letras pertinentes al escribir, pero en ocasiones aún omiten letras. Los crucigramas permiten a los niños pensar en las letras que componen una palabra. Al igual que varias actividades que se utilizan para alfabetizar, es posible ajustar la complejidad de la actividad a los niveles de aprendizaje de los niños. Algunas variables didácticas que se proponen son variar el número de palabras o modificar el número de letras que deben escribirse. En ocasiones, el crucigrama está parcialmente resuelto, de tal forma que los niños y niñas deben pensar solo en algunas letras. También puede cambiar la posición de letras que deben buscarse. En ocasiones, faltan solamente las letras iniciales. Algunas veces faltan letras finales y en otras, letras intermedias. En los crucigramas se conoce de antemano el número de letras que se necesita escribir. A diferencia de los crucigramas de circulación social, los crucigramas que se utilizan en la intervención de alfabetización inicial no tienen acertijos escritos. El diseño contempla el uso de imágenes para evocar las palabras. Este tipo textual permite al niño confirmar si su escritura es correcta, ya que se comparten letras entre palabras. Es importante señalar que en el trabajo de alfabetización se consideran únicamente respuestas de izquierda a derecha y de arriba a abajo. La mediación o ayuda que se da a los niños es la lectura en voz alta. El adulto señala hasta dónde va bien o qué letra debe corregir. Para que el niño busque la respuesta, nuevamente se ofrecen pistas escritas. Otra actividad para reflexionar sobre el sistema de escritura es la sopa de letras. Este juego puede hacerse de forma individual o en parejas. Una vez que los pequeños se familiarizan con la actividad, esta puede hacerse de manera autónoma. Las sopas de letras consisten en encontrar palabras ocultas entre una variedad de letras. Antes de empezar, el niño debe revisar la lista de palabras o la lista de imágenes de los sustantivos que debe buscar. Ya sea que demos un listado de dibujos o bien un listado de palabras, lo importante es que los pequeños se concentren en hacer una discriminación visual para lograr leer las palabras ocultas. Las palabras pueden estar en forma vertical u horizontal. Cuando los niños están en proceso de aprender a leer, no es recomendable posicionar las palabras para buscar en diagonal ni de abajo hacia arriba. Es importante cuidar mucho el número de letras y ubicar la tarea nuevamente en la zona de desarrollo próximo de los niños, es decir, que la tarea no sea tan simple para que no represente un reto ni tan difícil que no pueda resolverse. A menudo las sopas de letras de circulación social que podemos encontrar en revistas o en sitios de internet son muy complicadas y frustran a los pequeños que se inician en el proceso de alfabetización, por lo que te recomendamos elaborar sopas de letras acorde al nivel de los pequeños. Puedes conocer más sobre el tema y encontrar material para apoyar a niños que están en proceso de alfabetización en nuestro sitio web www.fundacionzorrorrojo.org. Esta cápsula y muchas otras puedes encontrarlas también en Spotify. Únete a nuestra comunidad y trabajemos juntos para que todos los pequeños aprendan a leer.